Es nuestro tiempo. A Dios no le gusta cuando tú lo pones en segundo lugar. A Dios no le gusta ser plato de segunda mesa. Dios está por encima de tu colegio. Dios está por encima de tu trabajo. Dios está por encima de tu esposo. Por encima de tu esposa. Dios está por encima de tu ropa. Dios está por encima de tu cuerpo. Dios está por encima de tu mamá. Dios está por encima de tu papá. Dios está por encima de tu negocio, de tus empresas, de tu universidad. Dios está buscando ocupar en tu corazón y en mi corazón el primer lugar. Por eso Mateo 6:33 dice: más buscad para tu propia ventaja el reino de Dios, más buscad primeramente. Dios está buscando el lugar en tu vida, primero. No es asunto de dinero. Porque si tú lees en el Salmo 50, Dios es el que dice en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, yo no se los diría a ustedes. ¿Por qué, Señor? Porque mío son todas las vacas y las ovejas y los bueyes del campo, y mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. No es asunto de dinero. No es un favor que tú le haces. Cuando tú le ofreces las primicias, cuando uno le ofrece las ofrendas del mes de Nisán, una ofrenda memorial, es que tú le estás diciendo: yo te amo tanto que el único lugar que tú puedes ocupar en mi vida es el primero. ¿Aló? Y dice Dios en Éxodo 12, versículo 23. Escucha lo que dice y lo lees en tu casa. Dice ahí en eso, en Hebreos 12, 23, que nos hemos acercado, tú y yo, al monte de Sion, a la ciudad, la celestial, la Jerusalén de arriba. Y dice en el 23, nos hemos acercado a los primogénitos de la congregación. O sea que en este nuevo pacto de la gracia, tú y yo, Dios nos ve primero. Y dice en Santiago capítulo 1, anota, verso 18, en tu casa lo lees. Ay, Padre. Dice en Santiago, ¿qué fue lo que dije? 1:18. Y te lees el 17 para que veas que en Dios no hay sombra ni mudanza de variación. Dios es el mismo. Pero Dios dice en Santiago 1:18 que tú y yo somos primicias de sus criaturas. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Anótalo para que en tu casa lo leas. Dice en Romanos capítulo 8, verso 23, que no solo la creación está gimiendo con dolores de parto, sino que tú y yo, que hemos recibido las primicias del Espíritu. O sea que la primera cosecha de la semilla que Dios sembró en la cruz del Calvario, esa semilla se llama su potente y maravilloso Hijo. Y su Hijo, estando en la tierra, dijo en Juan 12, 24, si el grano de trigo o la semilla de trigo no cae en tierra y muere, queda sola, pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Entonces esa semilla, Dios la sembró, y cuando esa semilla reventó debajo de la tierra, 3 días con 3 noches, tan, y al tercer día resucitó, se manifestó otra vez. La primera cosecha, o los primeros frutos de esa semilla sembrada, Dice Romanos 8:23 que fue el glorioso Espíritu Santo. Te voy a dar lo primero. Al Espíritu Santo, entonces lo zumbó para los judíos en el día de Pentecostés. Para los gentiles, en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Por eso es que Dios quiere que tú le des el primer lugar, porque Él te ha dado lo primero, lo mejor y lo más gordo. ¿Me estoy explicando? Génesis 4, estamos ahí. Vamos a seguir leyendo. Entonces a Caín trajo una ofrenda a Dios, pero Abel también trajo de los primogénitos y de qué más, y de lo más gordo, lo gordo. Se sabía quién era Dios para él. Y miró, di Dios mira. Y miró Dios con qué, con agrado. ¿Cómo fue que miró Dios? Con agrado. Dame un sinónimo del verbo agradar. ¿Ah? Gustar. Dios miró con gusto, con agrado. Dios se complació. Cuando miró, Él miró con agrado ¿a quién? A Abel. ¿Y a quién más? Y a su ofrenda. Pero no miró con qué, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y eso le dio rabia a Caín. Marcos capítulo 12. Déjame decirte algo en Marcos 12 y te doy el origen, el fundamento de por qué Abel ofreció más que Abel. Abel ofreció más que Caín. Pero déjame leerte en Marcos 12. Tiene que haber de las ofrendas también. Marcos 12:41. Cuando lo tengas me dices amén. Estando Jesús sentado, ¿dónde? ¿Dónde era que estaba Jesús sentadito? Delante del arca de qué? De la ofrenda. ¿Y qué hacía Jesús delante del arca de la ofrenda? Miraba cómo el pueblo echaba qué, dinero en el arca. ¿Cómo se llamaba ese arca? El arca de la ofrenda. Y muchos ricos echaban ¿cómo? Muchos. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante, o sea, una ofrenda aparentemente insignificante. Ponle tú que los ricos echaban de a millón de pesos y la ofrenda, lo que la viuda pobre lo que echó fue dos monedas de 100. ¿Estamos? Para que podamos entenderlo, porque tú lees cuadrante y tú dices que ese era un cuadrado. No, asocia ahí 200 pesos, 4 monedas de 50, o 3 monedas de 200, o echó 1,000 pesos. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les, dímelo duro, ¿cómo tenían a Dios, cómo tenían ellos a Dios en su corazón? ¿Como un Dios de qué? De sobra. ¿Como un Dios cómo? Limosnero. ¿Como un Dios que a la hora de darle, le puedo dar cualquier cosa? ¿Cómo tenían ellos a Dios? ¿Cómo lo tienes tú? Porque te voy a decir algo. Si tú le preguntas a alguien que nunca ha leído la Biblia, te van a decir esto: ese Jesús sí es bruto. No sabe ni de lo que está hablando. ¿Cómo va a decir que esta mujer viuda pobre echó más que ellos? Eso no es verdad, porque ella lo que echó fue 1,000 pesos. Y estos echaron 1 millón y 2 millones y 5 millones y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, razonando, Jesús está equivocado. Pero tú tienes que ver que ese mismo Jesús, que era un hombre, tenía a Dios dentro. Y el que estaba hablando ahí no era Jesús, era Dios. Tú no ves el mismo verbo de Génesis 4. Y miró Dios. Dios es el que mira. A Dios le interesa mucho mis ofrendas. Él las está mirando. Aló, di conmigo, el mundo espiritual se entera y recibe noticias cuando yo zumbo mis ofrendas. Cuando el mundo espiritual ve que tú y yo ofrendamos, el mundo espiritual dice, esta gente va en serio, esta gente no está jugando. ¿Tú quieres que Dios te tome en serio? Ponte bien serio con esto. Si en lo poco, hagan así, lo poco. Dile que está a tu lado, lo poco. Deja de estar enfocándote en lo poco, deja el billete. Dile así, restriégale lo poco en la cara. Dile, deja de estar afanándote por lo poco. Si tú eres fiel en lo poco, Dios dice, en lo mucho yo te pongo. Pastor, ¿y qué es lo mucho? La unción. ¿Por qué, pastor? Usted sabe. Porque Deuteronomio 8:18 dice, Dios dice, acuérdate de que yo te doy el poder. Acuérdate siempre de que yo te doy la sabiduría. Acuérdate de que yo soy el que te doy las ideas para que hagas las riquezas, a fin de confirmar mi pacto que juré a tus padres como en este día. La unción es lo mucho. Lo poco es el billete. Cuando tú tienes lo mucho, que es la unción, Dios te dice, yo te doy lo poco por añadidura. Busca primeramente mi reino. Deja que lo que reine en tu vida sea mi unción. Que te gobierne mi poder. Y mi poder o mi unción te traerán lo poco, las cosas materiales, incluyendo el dinero, como añadidura. No inviertas los patrones. Busca primeramente el reino. No busques primeramente el billete. Hay pastores, hay líderes, hay cristianos. No sé cuántos años llevan, pero a ellos les ha pasado como Esaú. Han cambiado la primogenitura por un plato de lenteja. Han cambiado la unción de Dios por un poquito de dinero. Ellos han cambiado. No vayas tú a cambiar la unción de Dios por un poco de dinero. No vayas a cambiar. No digas como dijo el pueblo. Mi poder y mi fuerza me han traído este billete, porque a Dios no le gusta. Dios dice, acuérdate, haz memoria de que yo te doy el poder, yo te doy la unción para que hagas el dinero. No es porque tú trabajes 8 horas, no me cambies por tu trabajo, no me cambies por tu pensión, porque si esa pensión la tienes es por mí. Porque si yo hubiera querido, yo te hubiera trancado eso. Tú estás trabajando porque Dios quiere. No cambies el trabajo por el Dios que te ha dado el trabajo. No cambies, no adores más la gloria de Dios. No quedes preso en la gloria de Dios y adora al dueño de la gloria. Él es el Dios de toda gracia. Hebreos capítulo 11. Y al mismo tiempo te busca Gálatas 5, versículo 6. ¿Me estoy explicando bien? Hebreos capítulo 11. Y al mismo tiempo Gálatas 5, 6. ¿Qué te dije que es un principio? Una base en que se apoya, o un fundamento en donde se apoya o reposa una cosa. Tienes Hebreos capítulo 11 y Gálatas 5, 6. Dice Hebreos 11, verso 4. Por la fe. Digan por la fe. Diga, es cuestión de fe. No es cuestión de obras. Por la fe. Abel. ¿Qué hizo Abel por la fe? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe tú entiendes lo que pasó en Génesis capítulo 4. Tanta era la fe, la confianza que Abel tenía en su Dios, que a la hora de ofrecerle, dijo, ese Dios hay que ofrecerle lo mejor, lo primero, lo más gordo, lo más excelente. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que él era justo, porque el justo vive ¿por qué? Por la fe, dando Dios testimonio. ¿De qué es lo que Dios daba testimonio? De sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Fue tanta la ofrendita de Abel, que está el tipo muerto hace miles de años, y todavía Dios recuerda cómo fue que él le ofreció. ¿Aló? A mí me van a recordar por eso. Oye, ese Joel era un generoso. Ese era un salvajón para... A mí no me van a recordar como un tacaño, como un duro. Ese sí era balín. Él no daba ni la hora. ¿Aló? ¿Cómo quieres tú que te recuerden? Eso lo decides tú. ¿Aló? ¿Tienes Gálatas 5, 6? ¿Qué dice Gálatas 5, 6? Porque en la unción de Jesús ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale en la unción? La fe que obra, ¿por qué? ¿Cuál es la fuente o el fundamento de la fe? El amor. Si dice en Hebreos 11, 4, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín su hermano, ¿qué tú crees que internamente fue lo que movió a Abel a moverse en fe? ¿El amor a Dios? ¿Amaba a Abel a Dios? Tanto era. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu cartera. ¿Aló? Hay gente que le gusta cantar, te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda la garganta. Todo eso está bien, y llorar, yo lloro. Ahí ahora rato, Dios mío, Dios me estaba ministrando, pero es que tú no puedes cantar, te amo mi Señor, y a la hora de demostrarle tu amor a Dios con tu carterita, tú dices, no recibo, y te dejan meter tu mentira del diablo, te quieren quitar la ofrenda del mes de Nisan. Si es el diablo que te habla, aló, pastor, y si yo no hice esa ofrenda, procura de ir renovando tu mente, porque a los que hicieron esa ofrenda, di conmigo otra cosa, para que todos aprendan, no te vayas a sentir mal, y que porque tú no diste la ofrenda del mes de Nisan, porque te dije el domingo pasado, y ahora te lo voy a volver a leer para que lo leas, que a Dios un principio de las ofrendas es que tienen que ser voluntarias. Si tú no dispusiste tu corazón, tu voluntad, bueno, tranquilo, ves para adelante, pero procura de quebrantar tu voluntad, porque Dios con esa ofrenda, con esa semilla, porque es una semilla especial, Dios dice, oye, quiero que tú me des una semilla especial, porque hay algo especial que yo tengo para ti. Pero esa semilla es lo que va a impulsar para que tú llegues allá. Eso es fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio a Dios que su hermano Caín. Y Dios dando testimonio de Abel. Abel es un generoso. Abel es amplio. Abel no se limita. Abel es liberal como yo. No tiene reparo a la hora de dar. Abel me ama tanto que dijo, para ese Dios que ocupa el primer lugar, que lo amo tanto, lo mejor, lo primero y lo más gordo. Hebreos 11:6. Dice el verso 4, por la fe Abel ofreció. Dice el verso 6, pero ¿sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a leerlo positivamente, pero con fe, aplicando el principio de la fe, es posible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué te leí lo primero? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque hay gente que cree que Dios los está condenando. O sea, creen que cuando Dios mandó al apóstol Pablo a escribir, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios lo que te está dando es la clave. Tú me quieres agradar a mí, léelo del lado contrario. Sin fe es imposible agradarme, pero con fe tú me agradas. Y el que me agrada, dice Eclesiastés 2:26, al hombre o a la persona que me agrada, la mujer que me agrada, yo le doy sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le doy el trabajo de recoger y amontonar, para luego darlo al hombre que me agrada. ¿Me estoy explicando bien? Éxodo 35. Éxodo capítulo 35. Vuelvo a preguntar, ¿qué es un principio sobre el cual se apoya el poder de las ofrendas? La fe, el amor, ¿Qué necesita? ¿Un lapicero? Ah, perdóname, pensé que era un lapicero. Escuchen. ¿Qué decía yo? ¿Hebreo qué? Éxodo 35. Mira, un principio o un fundamento sobre el cual se apoya el poder o la ley de las ofrendas es la fe. Para ofrendar hay que tener fe. Para ofrendar hay que uno preguntarse, ¿verdad que yo amo a Dios? ¿Cuánto lo amo? ¿Cuán capaz soy yo de dar esta cantidad por amor a Él, por agradecimiento a Él? Eso te lo preguntas tú. ¿Me estoy explicando? Éxodo 35, versículo 4 y versículo 5. Y habló a Moisés, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que ¿quién? Lo que el Señor Dios ha mandado. Tomad, mira lo que Dios dice, de entre ustedes ofrenda para Moisés. ¿Para quién era que iban a tomar la ofrenda? Tomad de entre ustedes ofrenda para Dios, punto y coma. Todo, ayúdame, generoso de corazón, la traerá a Dios. Otro principio para ofrendar, hay que ser un generoso. Escríbete esta distinción entre el millonario y el de clase media. Déjame decirte algo. Hay gente que dice, yo soy la gente más beneficiada porque yo vivo en la clase media. Yo no soy rico ni pobre. Déjame decirte que la gente de clase media es la gente más terrible. ¿Aló? Esa gente nunca está ni en la pobreza ni en la riqueza. Te voy a dar una distinción entre millonario y el de clase media. Y espero que nadie se me ofenda. Ay, pero me ofendió el pastor, porque yo soy de clase media. Si la misma palabra te lo dice, ¿clase qué? Media. El muy pobre es el que vive debajo del puente. Y ese no se afana, porque él sabe que vive debajo del puente. Ese no tiene que pagar agua. Está en muy pobre. Está la persona pobre. Está la persona pobre que dice la cosa está delgadita. El chorro está delgadito. ¿Ah? El pobre que ese está rajuñando en el día. Por levantar la cosa, la papa. Está el de clase media, está el rico y el millonario. Pero te voy a hacer una distinción entre el millonario y el de clase media. El millonario dice, yo necesito y debo ser generoso. El de clase media, ese se conforma, ese practica mediocridad. Ese vive por un sueldo. Ese dice, yo con esta sola entrada tengo. Y por eso es que pasan trabajo. Y el de clase media no se puede gastar el lujo de estar en un restaurante y ofrecerle al mesero, al que lo atendió, zumbarle una buena propina. Ese no es capaz de zumbarle una buena propina al mesero y ponerlo a hablar en lengua. Con la propina que uno le da a un mesero, de la clase 2 de propina, tú lo pones a hablar en lengua. Hay gente que dice, uy, darle 4,000 pesos de propina al mesero, oh, clase media, ellos no se gastan el lujo ese. Por eso que son de clase media. Y la palabra clase media tiene que ver algo con la palabra mediocre. Investiga para que veas tú. El millonario dice, yo necesito y debo ser generoso. Generoso, yo necesito ser amplio, liberal. El domingo estaba almorzando con unos hermanos, con mi esposa. Dijimos, vamos a comer en Cipote Mondón. Hicimos una vaca ahí, o una oveja, yo qué sé. ¿Cuánto tienes tú? Listo. Fuimos. Trajeron la cuenta. Trajeron la cuenta. Yo les comencé a compartir algo. Yo les dije, ¿cuánto da la cuenta aquí? 60,000 pesos. ¿Cuánto es el diezmo de 60,000? 6,000. Yo no le puedo dar diezmo al mesero. Yo le tengo que dar de 5,900 para abajo. El diezmo es de Jehová. Eso es algo que yo les dije. Entonces yo miro. Y también, no sé si les dije, pero les digo a todos ustedes. Cuando usted está en un restaurante, el mesero lo atiende bien o lo atienda mal, golpéelo. Porque no es por él, es por ti, por lo que tú eres. ¿Me explico? Es por lo que tú eres. Las propinas se dan es porque yo soy generoso. Eso es voluntario. Una propina es una ofrenda. Pero yo soy el que te determino darle o no. Oye, te digo algo. Cuando entramos a Cipote Mondongo el domingo, como había ido con Gaby hace unos domingos atrás, cuando ese mesero me vio, desde acá me dijo, Señor, ¿por qué crees tú que me habrá llamado? Te lo voy a decir antes de leer ahí, dice ahí, todo generoso de corazón la traerá a Dios. ¿Qué traerán a Dios? Oro, plata, no sé qué, esto, bronce, hierro. Las mujeres decían, yo no tengo billetes, pero tenemos pelo de cabra. Y comenzaron a tejer para hacer las cortinas del tabernáculo. O sea, y ninguno se detuvo. Ahí la gente fue motivada por su generosidad. Ahora lee Proverbios 19:6. Proverbios 19:6. Te estoy hablando de la generosidad. Te hablé un poquito de la fe. Después te hablo más de la fe. Otro día. Estoy hablando de principio a la hora de ofrendar, la fe, el amor, la generosidad. Proverbios 19:6. ¿Lo tienes? ¿Qué es lo que dice? Muchos buscan ¿qué? ¿De quién? Del generoso. Y cada uno es amigo de quién. Del hombre que da, de la persona que ¿qué? Estírame la mano, estiren la mano derecha, hagan como que están dando. Vamos, métense la mano en la cartuchera, en el bolsillo. Ahora disparen, apunten. Así dije, para que hagas ejercicio. Tócale el codo. Tócale el codo al que tienes al lado. Está un poquito duro. Estíraselo. Generoso. Aló. Hay gente que tiene que hacer más ejercicio con la mano. Son muy duros. Tienen reumatismo en los codos. ¿Ah? ¿Me estoy explicando bien? Ah, es generoso. Muchos buscan el favor de generoso. Pero cada uno es... Y cada uno es mesero. Ese de Cipote Mondongo dijo, este tipo me golpeó. Pastor, ¿y cuánto le diste la vez pasada? 5 manducos. Pastor, 5,000 barras, medio kilo de carne. No te puedes gastar ese lujo porque tú eres de clase media. Yo estoy buscando, yendo. Yo estoy orando por mi libertad financiera. Yo tengo que morir en buena vejez, lleno de días. Mis hijas tienen que quedar buchuitas. Mis nietos, que me recuerden con alegría, mi abuelo si era un salvaje para. Hay abuelos que son... Ajá, Dios me está hablando. Ay, no me hables más, Señor. Yo no dije nada. Yo no mencioné nombre. Ah. Por sospecha. Hay que cantar el disco de Alfredo Gutiérrez. Ay, que le caiga, ay, que le caiga el guante, que se lo aguante. Esa canción la pusieron antenoche, en mesa de noche. Pusieron eso porque estaban ahí. ¿Te acuerdas del policía que se murió? Entonces compartieron la pensión entre la esposa y la otra señora de él, que había vivido con él por 10 años. Entonces la discusión, la controversia era esa. Y empezaron con el disquito ese de Alfredito. Ay, que le caiga el guante, que se lo aguante. Din, din, din. Ay, que tiene dos mujeres. Din, din, din, din, din. Pastor, ¿y usted bailó? No sé, yo te estoy... Yo no me quise ver mucho eso porque dije, van a coger ya la cosa, pues. Ahora le quieren quitar billetes a la otra señora y está coronada. Ah, vivió 10 años con el tipo y se va a ir pelada. Yo lo que digo, gracias a Dios que yo nunca me voy a meter en esos líos. Si yo me muero antes que Gabriela, Gabriela va a recibir todo. No voy a compartir nada con otro porque yo soy cangrejo de un solo hueco. ¿Aló? Y los hombres dicen amén. No, los hombres duros. Oye, segunda de Corintios 9. Voy a leer segunda de Corintios 9. Entonces vamos bien con la generosidad. Pastores, si yo no quiero darle nada a los meseros, ese es problema tuyo. Tú pagas la cuenta para que no vayas a lavar plato. No te puedes gastar el lujo de un domingo, dejar de cocinar, irte a comer bien allá a un restaurante. Tienes que renovar la mente. Tienes que ampliar. Dios quiere eso y tiene eso para ti y para mí. ¿Aló? Ya, Dios quiere eso. Estás aquí escuchando esto para que renueves tu mente. No es para que te ofenda, no es para que te deprima. Ah, pero él sí puede ir al restaurante y yo no. No, yo cuando no es momento de ir al restaurante, Gaby sabe. Mi esposa sabe muy bien cuando ha habido momentos. Y papi, el billete para el almuerzo. Y yo le he dicho, ¿qué hay ahí? Hay arroz y hay lenteja. ¿Listo? Zumba. Porque ahora los billeticos no los veo visiblemente. Yo he comido arroz con aguacate. Un día de esto vine y le... Una vez trabajando, una señora trabajaba con nosotros. Y le digo yo, ¿por qué no me sirves el almuerzo? Y me dijo, pastor, ¿qué le voy a servir? Y le dije yo, ¿qué hay ahí? Una tía de Gabriela, creo que fue Tita, mandó unos aguacates. Y no sé quién me mandó queso. Y yo le dije a ella, ¿qué hay ahí? Queso y aguacate. Entonces, ¿por qué no me sirve? Pastor, ¿y va a comer queso con aguacate? ¿Qué te pasa? ¿Prefieres morirte de hambre? Me sirvió mi aguacate que estaba bien bonito y rico. Y mi pedazo de queso. Tucutu, tucutu. Gracias, Señor. Estoy contento con lo que tengo ahora. Aguacate y queso. Tucutu y agua. Y me recuerdo que no había nevera. Agua, el clima. Y le dije a ella, si está muy caliente, la coges con un trapo. Hay gente que se queja, aguacate, lo mismo de todos los días. Bueno, practica tu desagradecimiento y muérete del hambre. ¿Aló? Es igual que me he zumbado mi filete de róbalo a la plancha y sin plancha. A Dios no le importa lo que tú tengas delante. A Dios lo que mira es la actitud. Dios dice, maneja el contentamiento. Está contento con lo que tienes ahora, porque yo te dije, no te dejaré ni te desampararé. ¿Aló? Tú no puedes manejar la queja. Es manejar el contentamiento, no el conformismo. Yo estoy contento. Lo que no estoy es conforme. Yo me estoy comiendo el aguacate con el queso y el vaso con agua, el clima, pero en mi mente estoy diciendo, esto no es lo que yo me merezco. Este no es mi final. Mi final es filé miñón. Es que aprende a hablar. Segunda de Corintios 9. Versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero ustedes y preparasen primero vuestra qué. Ayúdame. Y preparasen primero vuestra qué. Ah, 2 Corintios 9, 5. Generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, ¿qué es lo que dice? El que siembra con una mente que escasa. Yo pregunto, ¿dónde es que está la escasez? ¿En la mente o en el bolsillo? Di conmigo, no es asunto de bolsillo, es de mente. Es de que cambies tu mentalidad. Pero esto digo, el que siembra con una mente escasa, también recogerá con la misma mente escasa. Porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Y el que siembra con una mente generosa, amplia, que no mide, que no escatima, con una mente generosa, también recogerá cada uno de, diga cada uno, ahí no dice que algunos, ahí dicen cada uno de, ahí ninguno de los que están aquí se salvan. Dile al que está a tu lado, cada uno dé. Tú y yo debemos dar. ¿Aló? Cada uno dé, ¿cómo? Propuso dónde. En su corazón o en su mente. ¿Dónde es que uno propone? En la mente. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza. El que da con tristeza viene a echar billete obligado y viene llorando. Chao, billetico mío. Ay, no te voy a volver a ver. Ay, Jorge Eliezer Gaitán. El billete de 1000. Se murió Gaitán. Se murió Gaitán. Mataron a Gaitán. Ese es el que da con tristeza y a Dios no le gusta esa gente. Aló. A la hora de dar, tú tienes que desatarte de la tristeza. A Dios no le gusta. Dile, a mi papá no le gusta. Para Dios el ayuno, por eso es que tampoco le gusta. El ayuno en la Biblia es sinónimo de luto, de tristeza, de lamento. A Dios no le gusta la tristeza. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Pastor, ¿y cómo propongo yo en mi corazón?